y los niños pueden ir pasando a su escuela. Antes de que empiece con la predicación, me gustaría que Ángel orase por José y por este tiempo y por la predicación de esta mañana y las sucesivas. Amado Padre, te damos las gracias por tu presencia en nuestras vidas, te damos las gracias, Señor, por poder estar juntos, por poder ponernos juntos delante de ti. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones y que uses a tu siervo, a José, Señor, para traernos la palabra que tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, que tomes el control de este tiempo y que sea un tiempo en el que honremos y glorifiquemos tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Me alegro de poder estar aquí, porque siempre es un privilegio estar en un tiempo de retiro, porque me imagino que todos hemos venido a este retiro con la expectativa que es lo que el Señor nos va a decir en ese tiempo. Y no me refiero necesariamente a la exposición de la palabra, aunque espero que también ahí hable el Señor. Pero muchas veces es en los contactos personales, en la lectura personal de la Biblia, en estar a solas con Dios, porque este paraje tan bonito se presta a esto, cuando realmente recibimos algún impacto de parte del Señor. Así que esperemos del Señor que este tiempo sea algo especial también para nuestras vidas personales. Y pues me alegro no solamente de estar aquí, sino también de haber llegado aquí, porque hace como 3 horas no lo tenía tan claro. Yo soy una persona que tengo malísimo sentido de orientación, por lo tanto, mi esposa me regaló hace 3 años un GPS, y este GPS es mi fiel compañero en todos los viajes. Bueno, yo he estado aquí antes. Y pensaba, bueno, voy a ponerlo por si acaso, y claro, cruzando ya por San Martín de Valdeiglesias, pues ya me extrañaba un poco, porque hasta ahí todo estaba claro, pero ya me llevó por una parte del pueblo que yo jamás en la vida había conocido. Luego la pista se convirtió en una pista de estos forestales, y luego cada vez más ancho, y luego había surcos, y os aseguro que yo no sé cómo llegué aquí, pero yo creo que fue la primera persona que llega a Pino Reales por ese camino. Y el coche, pues aunque en algunas ocasiones me tenía que bajar del coche para ver si podía seguir o no. Yo pensaba ya llamar a Ángel a ver si alguien me saque de aquí, pero al final he podido llegar, gracias a Dios. Pues cuando Ángel, bueno, creo que me contactaste ya hace bastante tiempo, porque sobre esa fecha siempre viajo a Cuba para enseñar allí, y había que fijar la fecha, ya creo que con más que un año de antelación, para asegurarse de que no iba a estar ocupado otra vez con un viaje a Cuba. Y el tema que me pusiste, Ángel, era un tema cristológico. Bueno, cristología, que significa simplemente doctrina de Cristo. Y yo pues lo estaba pensando, cómo enfocarlo, y al final llegué a la conclusión que tal vez lo mejor sería escoger un pasaje bíblico, porque a mí me gusta, digamos, cuando predico, hacerlo de una forma continuada. Escoger un capítulo y simplemente meditando en lo que nos dice la palabra de Dios, aprender algunas cosas sobre la doctrina de Cristo. Y al final pensé que tal vez un buen capítulo para hacer esto sería el capítulo 15 de Marcos. Y en esto nos vamos a concentrar en esas 3 sesiones. Lo he dividido en 3 partes. El tema para hoy por la mañana es el hombre por quien murió Jesús. Bueno, tal vez os va a sorprender el singular, el hombre, pero ya luego veremos por qué lo pongo así. Y luego el segundo tema por la tarde hoy sería la cruz donde murió Jesús. Y el tercer tema para mañana por la mañana, el día cuando murió la muerte. Bueno, hay mucha muerte por ahí, pero no nos extraña porque esto realmente es el enfoque de los evangelios, la muerte y la resurrección de Cristo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, sin ir más lejos, el evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. Sin embargo, nos damos cuenta que los últimos capítulos, a partir del capítulo 11, hablan de la última semana prácticamente de la vida de nuestro Señor. Entonces, lo mismo vemos con el evangelio de Juan. Juan tiene 21 capítulos y prácticamente a partir del capítulo 11 estamos en la última semana. Y si vemos los demás evangelios, tenemos la misma idea. Obviamente, los autores de los evangelios querían dar ese enfoque. El enfoque está sobre la última semana. Y de la última semana, el enfoque está sobre la muerte de Jesucristo. Es lo más esencial, sin lugar a duda. Y por lo tanto, en esto nos vamos a centrar un poco. No estamos en Semana Santa, lo sé. Pero ese aspecto de la muerte, el sufrimiento, la muerte de Jesucristo, es de tal riqueza que de verdad no se debería limitar a una época del año. Es algo fundamental para nuestra vida personal y para nuestra vida con el Señor. Entonces, el primer tema para esta mañana, el hombre por quien murió Jesús. Y antes de leer ya el pasaje, que es un pasaje bastante largo, quiero poner al inicio simplemente la siguiente reflexión. A mí me sorprende hasta qué punto es precisamente el símbolo de lo que refleja la muerte de Jesús, que es la cruz, una cosa que levanta ampollas hasta el día de hoy. Recuerdo que hace 30 años, o pueden ser 35 años, cuando se levantaba lo que en aquel entonces era Berlín del Este, la capital de la Alemania del Este, que era un país comunista, se levantaba ahí una torre de televisión, la famosa torre de la plaza de Alejandro. Una de las torres de televisión, claro, por propaganda ya tenía que ser una de las más altas del mundo, y así fue en su momento. Y habían hecho, y esto está en internet, o sea, cualquier persona que quiere comprobarlo puede verlo ahí, pues habían hecho una construcción parecido como un globo, que era la parte donde había un café, que donde había estudios de televisión, etcétera, etcétera. Y por la cosa que pusieron en el exterior, que era una cosa bastante avanguardista, cuando se puso el sol, ahí apareció una cruz en esa bola, por cosas de reflejos. Y esto a los dirigentes comunistas les traía de cabeza, o sea, hasta tal punto que la gente lo llamaba la catedral de San Enrique, porque Erich Honecker era el mandamás en aquel entonces, y claro, ese hombre es que parece que no pegaba ojo y mandaba, bueno, no destruir la torre, pero quería poner en la fachada pues otra cosa para quitar ese reflejo, y no había manera. O sea, hasta el día de hoy, cuando se pone el sol en Berlín, se ve reflejado una cruz en la bola de esta torre de televisión, pero levantaba mucho debate. En esos días también estaba preparándome para una cosa y otra vez caí en una curiosidad. La cruz parece que levanta mucho debate. Hasta tal punto de que hasta el día de hoy en las matemáticas, en las escuelas, en Israel no se usa la señal para plus, lo que tenemos, sino se usa una señal aparte, que es una T a la inversa, precisamente para evitar que esto podría ser entendido como un símbolo cristiano, que en el judaísmo obviamente no es de bien recibo. Y podría seguir con esas historias, hasta los debates de que si tiene que haber crucifijos en un lugar público, etcétera, etcétera. Parece que la cruz, una cosa tan, casi uno quería decir inocente, levanta mucho antagonismo. Y efectivamente, no solamente es la simbología, sino es lo que está detrás, porque ahí estamos hablando no solamente de algo, sino del mismísimo corazón de nuestra fe, que es la cruz de Jesús. Este pasaje de Marcos capítulo 15 habla de los acontecimientos que llevaban a Cristo a esa cruz. Y antes de leer el texto nos damos cuenta que aparecen delante de nuestros ojos en los relatos de los evangelios una serie de protagonistas muy interesantes. Ahí está Judas, ahí está un hombre tan enigmático como era el sumo sacerdote antiguo Caifás. De cada uno se podría, de hecho, se han escrito libros por la polifacética característica de sus vidas. Sin embargo, el que destaca en todos esos relatos es Jesús. Y, en mi opinión, de una forma equivocada, siempre se ha enfatizado que ahí vemos toda la humanidad de nuestro Señor. Y es cierto, la vemos. Pero a la vez, en esos relatos de su pasión, de su muerte, no solamente vemos su humanidad, sino también su divinidad, que era el otro aspecto de su persona. Es el momento, ese capítulo 15 de Marcos, que marca el punto culminante de la historia humana. Esa cruz, el cruz en el centro de esas tres cruces en el monte Calvario, iba a marcar un antes y un después, porque a partir de ahora nada sería igual. Por lo tanto, leamos ahora estos versículos y lo vamos a leer poco a poco. Primero voy a leer el versículo 1 al 5 de Marcos capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes y los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora, poco a poco vamos a conocer más gente en este drama que Marcos y los otros evangelistas nos ponen por delante. Y el primer protagonista es Pilato. Es otra reunión de los muchos que habría. Había una reunión con Caifás, había una reunión delante de ese hombre que era el antiguo sumo sacerdote. Y ahora pues le toca a Pilato. Pilato era desde el año 26, o sea, más o menos desde hace 4 años, el enlace con el gobierno romano, era el gobernador. Curiosamente, Pilato tenía dos momentos cuando él estaba al cargo de la provincia de Galilea, y eso era su segundo segundo oficio, para decirlo así, su segundo momento de ser gobernador. Era un hombre que tenía la tarea por parte del Imperio Romano de poner orden en esa provincia muy difícil, que era Judea. Y él había impuesto el orden allí en Judea con una mezcla de generosidad y mano dura. Y había conseguido que por lo menos los ánimos se habían calmado un momento. Era un hombre razonable, de lo que podríamos decir de sentido común. Y por lo tanto, una de las cosas que él durante su mandato nunca hizo era meterse en asuntos, digamos, internos de la religión judía. Él, como a cualquier romano, le daba perfectamente igual. De hecho, más todavía, la religión judía era la única religión en el Imperio Romano que gozaba un estatus especial. Normalmente todos los romanos tenían que reconocer ya en aquellos tiempos la divinidad del emperador romano, con una notable excepción, los judíos. Ya habían tenido bastante problemas con ese pueblo anteriormente y llegaron a la conclusión, pues vamos a dejarles en sus asuntos religiosos, no vamos a meternos en esto, a condición de que ellos por lo menos políticamente se someten. Bueno, esto era la política de Pilato. Él iba en esa dirección, un hombre que quería tener sobre todo tranquilidad. Y por lo tanto, este asunto de Jesús era algo que, y lo notamos en la forma como los evangelistas nos lo cuentan, que para él era una patata caliente, era algo que realmente que le fue muy desagradable, porque iba en contra de todos sus principios de tener que juzgar y tener que meterse en asuntos religiosos que a él le traían sinceramente sin cuidado. Como delante de los sumos sacerdotes, Caifás y también Anás, no se llegó a una conclusión, porque entre otras cosas los judíos tenían prohibido de sentenciar a nadie a muerte, finalmente deciden llevarle a Jesús delante de Pilato, que era la última autoridad en Judea. Curiosamente, con esto se cumple una vieja profecía, y es la profecía que el Salmo 2 expresa en el segundo versículo, por cierto, un salmo citado en varias ocasiones por los apóstoles, donde dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido, su Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pilato no podía saberlo, pero de hecho era uno de los protagonistas del Salmo 2, versículo 2. En eso estaban de acuerdo los mandamases religiosos judíos, y finalmente también él, aunque le costaba un poco, de que mejor quitarse de medio a Jesús, llamado el Mesías, que complicarse la vida. En eso estaban de acuerdo finalmente. El poder religioso y el poder político están reuniéndose y reuniendo sus esfuerzos. Y desde el principio fue así, desde el principio del ministerio de Jesucristo. Ya al inicio del Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 6, leímos: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esto hay que leerlo dos veces para creérselo. Los herodianos eran los partidarios de la dinastía de los Herodes, una dinastía que no destaca precisamente por su celo religioso o por su fidelidad a la ley religiosa, y justamente se unen con los fariseos. El denominador común, el odio contra Cristo. Y es curioso que hasta el día de hoy, en esto, el mundo está unido, si ya puedo hacer esa aplicación. Desde, digamos, la izquierda atea, donde se niega la existencia de Dios, hasta el fundamentalismo islámico, en eso sí que están de acuerdo, que no puede haber libertad para aquellos que creen y que reconocen la supremacía y el señorío de Cristo. En esto no ha cambiado nada en 2000 años. El Salmo 71 en el versículo 10 dice: porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente. Esto podría llamar la gran coalición anticristiana. Como dije antes, los judíos no tenían derecho a sentenciar a nadie a muerte. Esto era, digamos, privilegio de los romanos. Y por eso ahora le entregan a los gentiles porque quieren instrumentalizar la justicia romana para llevar a cabo sus intenciones religiosas. Y si alguien cree que esto a Jesús le hubiese pillado de sorpresa, se equivoca, porque esto se lee a veces, sobre todo en los libros, digamos, de origen secular, a veces se le presenta a Jesús como, digamos, el gran fracasado, el gran, digamos, hombre religioso que quería renovar al judaísmo, pero que luego ya no podía con los judíos, que al final le mataron. Jesús, sin embargo, según el testimonio de los evangelios, no solamente no fue sorprendido por los acontecimientos, sino que, y en esto se demuestra precisamente el hecho de que Él es Dios y está encima de las cosas, Él precisamente se lo contaba a sus discípulos que esto iba a acontecer, y más todavía, en el corazón del Evangelio de Marcos, y de eso estamos hablando en esta mañana, en el versículo central de ese Evangelio, Él dice que no creáis que el Hijo de Hombre haya venido para ser servido, sino para servir. Y en eso Él implica, por supuesto, su muerte en la cruz. En ese contexto de este versículo, Él dice a sus discípulos ya meses antes: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Por qué le llevan atado a Pilato? Atado a un hombre que nunca había usado la violencia, tal vez exceptuando cuando echaba fuera los mercaderes del templo. El Salmo 118:27 parece que nos da la respuesta. Era otro simbolismo para que Jesús había venido, para ser sacrificio. El Salmo 118, versículo 27, dice: atad sacrificios con cuerdas a los cuernos del altar. Jesús estaba a punto de ser sacrificado, y como, entre paréntesis, animal de sacrificio, como hombre que iba a morir por el pecado del mundo, se le llevan delante de Pilato atado. Esto es una lección visual. Nos demuestra que Jesús había venido precisamente para eso, para ser sacrificado. En primer lugar, como hemos escuchado, Pilato está interesado en saber: ¿de verdad tú eres el rey de los judíos? Y Jesús lo afirma, y muy a contrario de lo que algunos dicen, porque quieren darle el sentido de esas palabras en el sentido de que eso lo dices tú. En el original, el énfasis es muy distinto. El énfasis está: tú mismo lo dices. Es una afirmación muy clara y muy rotunda del hecho de que Él es el Mesías. Tú mismo lo dices. Si Pilato pone esa pregunta, no solamente es por razones judiciales, porque de verdad a Pilato, y eso nos damos cuenta, sobre todo si leemos el Evangelio de Juan, Pilato no entiende. ¿Por qué ese hombre tiene que estar ahí? Porque Pilato era un hombre curtido en mil batallas. Era un funcionario romano que había visto de todo. Y sabía diferenciar un terrorista de un hombre inofensivo. Y él sabía perfectamente que el que está delante de terrorista no tiene absolutamente nada. Ni de hombre que quiere hacerse con el control del gobierno. Y por lo tanto, esa pregunta es más bien una pregunta de curiosidad, pero ¿tú eres? ¿De verdad tú crees ser el rey de los judíos. Lo que está subliminalmente en esa pregunta es que Jesús tenía, Pilato tenía impresión que ese hombre, si tenía un problema, era un problema mental más que otra cosa. Pero desde luego no suponía una amenaza política. Le habían acusado de muchas cosas, sobre todo es acusado de blasfemia al haberse equiparado a Dios. Esto nos lo dice el versículo 3. Y esto era un tema que a Pilato le daba igual. Solamente quería saber una cosa. ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no, de una forma muy sencilla pero muy coherente, dices que esto es una equivocación? ¿Por qué no te defiendes? Y nos llama la atención que Jesús sigue callado, cumpliendo así otra profecía, en ese caso del profeta Isaías, del capítulo 7, de ese famoso capítulo 53, donde se dice que él estaba como un cordero callado delante del matadero. Pilato sabe muy bien que es inocente. Y esto le pone en un aprieto, porque a Pilato le queda suficiente sentido de justicia para darse cuenta de que este hombre, pues, desde luego no merece ningún castigo y aún mucho menos el castigo de muerte. Y eso, dicho sea de paso, es muy importante. Yo no sé si aquí hay abogados entre nosotros, pero el sistema judicial del cual gozamos hasta el día de hoy en casi prácticamente todos los países de Europa se basa sobre la justicia romana, el derecho romano. Y esto quiere decir que según el derecho de lo que era el sistema judicial más avanzado de aquel entonces, constaba claramente que Jesús era inocente. Y esto es muy importante porque eso confirma lo que Jesús una y otra vez les dice a los judíos: mira, si hay un problema, si alguien me puede demostrar que yo haya cometido un delito, un pecado, adelante. Y no había nadie. Y esto apologéticamente es muy importante porque según el sistema judicial más avanzado de aquel entonces queda patente que este hombre no había hecho nada mal y más todavía que no tenía culpa. Y por lo tanto, Pilato llega a la conclusión de que yo aquí no puedo seguir. Pues ese hombre hay que ponerle en libertad. Y el versículo 6 dice: ahora bien, porque parece que ha encontrado la solución genial. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Y ahora el momento de la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, dos fiestas que van de forma continua, y eso significaba prácticamente una semana de festividades en Jerusalén. Había mucha gente allí. Y había una costumbre, una concesión de los romanos realmente, porque no tiene nada que ver con la ley judía, una forma de quererse amigo con el pueblo y de aplacar los ánimos un poco, de soltar en esa fiesta importante un preso. Ahora, parece que Pilato en ese momento había encontrado la solución idónea, porque él, tal vez en esto era un poco ingenuo, pensaba que la gente por lo menos va a reconocer que este no ha hecho nada mal. Y no fue que hace una semana solamente la población de Jerusalén la había recibido con vituperios y gritos de aleluya y de hosana. No fue él mismo, y seguramente que Pilato se había enterado de esto. Entonces, para él era simplemente un cálculo fríamente político. Como la mayoría de la gente parece que le quiere, pues si le pongo ahora a Jesús como preso por liberar, pues seguramente van a aclamar otra vez a su favor y ya me he librado del tema. No había pensado Pilato, obviamente, que los judíos religiosos habían hecho un buen trabajo, digamos, de convencer a las masas. Y ocurre otra cosa. Esto nos cuenta Mateo, y hay que juntar las cosas un poco. No solamente esto, no solamente que sabía perfectamente Pilato de la inocencia, sino además su esposa le había advertido. Ella tenía un sueño y le dice: este hombre no ha hecho nada mal. Por causa de él, yo he tenido una pesadilla la noche pasada. Pero tampoco parece que le había convencido esto. El ejemplo que vemos aquí, que finalmente cede ante la petición de la multitud, es un hombre que conoce por lo menos una parte de la verdad, pero prefiere ignorarla por miedo a perder prestigio. No es como Pedro, que por lo menos intentaba seguirle de lejos, ni siquiera quiere seguirle, solamente que le dejen en paz. Pilato, por lo tanto, se convierte así en el patrón del español promedio. No tiene en el fondo de su corazón seguirle, lo único que desea, si ya se le confronta con la posibilidad de que le dejen en paz. Posiblemente esa forma de rechazo es más profundo todavía, porque insulta más. Un ateo, por lo menos, se ocupa del tema. El que dice déjame en paz demuestra simplemente que ni siquiera está dispuesto a plantearse el tema. Y esto no solamente es el problema en España, es el problema en nuestra vieja Europa, por donde uno vaya. Que me dejen en paz con este Cristo. Y muchas veces las consecuencias son terribles. Empezamos con Pilato. Se dice, bueno, eso no sale en la Biblia, pero se cuenta de que Pilatos, bueno, eso por una parte sabemos ya históricamente, en el año 36, quiere decir 6 años después de la crucifixión de Jesús, fue desterrado porque había cometido algunas meteduras de pata y le desterraron a Galia, lo que hoy sería Francia. Y ahí murió finalmente, y se cuenta de que alguien en alguna ocasión le preguntó si todavía se acordaba de Cristo y de este juicio al Mesías judío, a la pregunta a la cual parece que él solamente podía responder con un Cristo. ¿De qué Cristo me hablas? Parece que incluso su mente había caído en tinieblas, y se dice que finalmente Pilato murió mentalmente desequilibrados. Bueno, yo no digo que esto pasa con todo el mundo que rechaza a Cristo de esa forma, pero es peligroso. Hasta el día de hoy es peligroso. Y lo que vemos aquí es el ministerio de Jesucristo de callarse, porque es muy peligroso no reconocer en contra de incluso evidencias que hay que Jesús vino de parte de Dios. Y por eso es el tema de la cruz, el tema de la muerte de Jesucristo hasta el día de hoy parece que no ha perdido nada de su importancia incluso para el mundo. Allí se dividen las opiniones. Uno puede hablar de Dios todo lo que tú quieras. Vivimos en el postmodernismo. En el postmodernismo tú puedes hablar de religión, de Dios, hasta que se te hace añico la boca. A la gente no les importa. Tú puedes hacerlo. Ahora, tú intentas hablar de Jesucristo, tú hablas de su muerte, tú hablas de su cruz, y ya tienes el escándalo servido. Es bueno fijarse por un momento lo que podría pasar si todos aprendiésemos del mal ejemplo de Pilato, y que nos diera igual si nuestro compromiso con el Señor perjudica o no nuestra reputación. ¿Cuántas veces nos gusta hacer compromisos? Y os podría poner algunos ejemplos de mi propia vida. Para tranquilizar nuestra conciencia por un lado y salir con lo nuestro al otro. Creo que todos hemos cantado alguna vez y decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, no sé si sabéis quién escribió esa canción. Es un creyente hindú de la India, quiere decir, el Sadhu Sundar Singh, que se había convertido en su momento, era de una casta superior, y perdió todo, incluso por poco, no perdió la vida, pero el resto lo perdió completamente por seguir a Cristo. Y él escribió esa canción, esa letra sencilla, pero muy profunda. Y a veces me choca, porque me he observado a mí mismo, a veces esa canción la cantamos con tanta tranquilidad, porque además tiene una melodía muy bonita, sin pensar realmente en lo que estamos cantando, porque es una canción de guerra al compromiso, al hacer compromisos falsos al estilo de Pilato. Y ahora, finalmente, parece sobre la escena un hombre interesante. Y por unos momentos la atención de todo el mundo se concentra en él, y para siempre su nombre estará vinculado con él de nuestro Señor, y esto por una circunstancia muy extraña, porque es el único hombre que puede decir literalmente que Cristo murió por mí en un sentido físico. Barrabás. Y este párrafo lo vamos a mirar con cierto cuidado, porque la figura de Barrabás es un poco enigmática. Nos gustaría saber más de él, pero otra vez la Biblia pone la cortina, digamos, del silencio sobre la inmensa parte de su vida. Parece que él aparece de la nada y luego desaparece otra vez de la escena. Sin embargo, el único hombre que puede decir en un sentido literal, Cristo murió en mi lugar. Pues según el Evangelio de Lucas, Barrabás era un terrorista. Aquí sí que tenemos uno. Guerrillero, preso político, muy famoso, miembro de la OLP, si hubiese existido la creación de la Organización de la Liberación de Palestina, porque esto es lo que quería. Liberar Palestina, o Israel, o como queréis, del yugo de los romanos. A eso se dedicaba, matando romanos. Y por eso le habían pillado y por eso le habían sentenciado a muerte. Era un homicida. Su nombre curiosamente significa hijo del padre, Bar Abás. Y ahora el pueblo, y volvemos a la historia de antes, el pueblo ahora puede pedir soltar un prisionero. Y ante el asombro de Pilato, la gente pide la libertad de Barabás. Era un problema ya doblemente político. En primer lugar, esto significa la muerte de una persona inocente y luego significaba la liberación del terrorista más buscado de aquellos tiempos. Ahora sí que le había salido el tiro por la culata a Pilato. Era, si alguien en Israel pensaba en un hombre que tenía sangre en las manos, automáticamente habrían pensado en Barabás. Pero el pueblo, instigado por los líderes judíos, había dado un giro de 180 grados. Y el móvil era la envidia de sus líderes. Bueno, nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, nos enseña que cuán fácil es manipular a la gente. Pero hablamos primeramente de la envidia. El móvil del primer homicidio. Caín mata a Abel por envidia. Entre otras cosas, porque Abel era profeta y él no. Y por muchas más cosas, pero no es el tema esta mañana. El móvil llevó a José a ser vendido como esclavo por sus hermanos. El móvil de la envidia llevó a Saúl a querer matar a David. Y el móvil de la envidia, del descontento del pueblo, les hizo sublevarse contra Moisés y Aarón. Incluso Aarón estaba envidioso de su propio hermano. La envidia es más nefasta que la ira. Proverbios dice: cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Terrible. En el libro de Eclesiastés leemos: todo lo que hacemos bien despierta la envidia de otros. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La envidia llevó sus frutos. La envidia envenena la vida espiritual en Israel en aquel momento. Y la envidia, dicho sea de paso, también es enemiga mortal del creyente. Por lo tanto, si hay envidia en nuestra vida, y la envidia a veces se puede camuflar de forma muy piadosa, será mejor que tratemos el tema cuanto antes, porque la envidia puede acabar con nosotros. Y un fruto de la envidia, y eso lo vemos aquí, es la manipulación. Tan rápidamente puede cambiar la opinión pública. Ven a Cristo, al Mesías, como prisionero impotente, desilusionado, que no les había liberado del yugo romano, y los líderes saben usar esta imagen para sus fines. De los gritos de aleluya y sálvanos, llegamos al crucifícale en menos de una semana. Y ni siquiera hacían falta medios de comunicación manipuladas ni políticos. Ellos hicieron el trabajo sin todo esto. Y ahora Pilato está en un apuro. ¿Qué hago? Él quiere que el pueblo decida, pero a la vez declinar cualquier responsabilidad. Pero el pueblo, seducido por sus líderes, pide a gritos la liberación de Barabás. Y finalmente Pilato cede ante la opinión pública. Esta libertad, estoy seguro, no se hubiese tomado con otro prisionero, pero teme al pueblo que tiene por delante. Su problema es un problema que posiblemente nos es conocido por nuestra propia experiencia. Se llama temor a los hombres. ¿Qué pasa si? Y por lo tanto le mando a crucificar. El inocente muere en primer lugar por el culpable, por Barabás. Y yo no sé si os podéis imaginar por un momento a ese hombre está ahí en su celda, porque Barabás es que no está presente. Está unos 10 metros más abajo en la fortaleza de Antonia, que está al lado de donde ocurren esas cosas, y posiblemente no se entera de nada. Imaginaos que está en su celda, oye gritos, pasos, se abre la puerta y alguien le dice: Barabás, te pueden marchar. Yo no sé lo que habrá pasado por la mente de ese hombre. Sorpresa, incredulidad. Vamos a meditar un poco en eso y con eso ya termino. Yo tengo aquí 7 puntos que lo quiero mencionar muy brevemente de lo que esa historia me enseña a mí, por lo menos, y creo que hay muchas más cosas todavía. En primer lugar, Barabás es la ilustración perfecta de nuestra condición espiritual. Somos rebeldes. Bueno, no hemos matado, espero, por lo menos a nadie, ni hemos sido terroristas, supongo que nuestro pasado, aunque a veces sí, conseguimos terrorizar a otros. Pero lo que nos une con él es el hecho de que estamos llenos de pecados, condenados a morir, no por la justicia humana, sino según Romanos 3, por la justicia divina. Solamente nos queda una salida, y esto es la muerte, según Romanos 3, al hombre natural. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Condenados a muerte. Y esto es la situación que puede que, espero que de vez en cuando por lo menos nos duela cuando miramos las masas que hay en la calle por una noche de juerga en Madrid, por ejemplo, o en un estadio de fútbol, o en una manifestación. En su inmensa mayoría, condenados a muerte. El hombre en su condición espiritual natural. Eso es lo que somos delante de Dios, rebeldes. Hay un paso entre nosotros y el abismo, y no solamente el abismo de una condena aquí en la tierra, sino de la condena eterna, de estar separado de Dios por toda la eternidad. No hubo esperanza para la vida de Barabás, por él nadie hubiese apostado ni un, bueno, shekel, vamos a decir. En segundo lugar, lo que nos enseña esa historia es que la cruz de Barabás llega a ser la cruz de Cristo. Estoy seguro de que una vez que él sale de la celda, él se habrá acercado, aunque la Biblia no lo dice, al Calvario, para ver a ese extraño hombre que allí en esa cruz de en medio muere donde él debería haber estado. Y yo no sé si se le habrá cruzado por la mente, allí debería haber estado yo. ¿Por qué estoy ahora yo aquí viendo todo esto? Y yo no sé si lo hemos pensado alguna vez al ver una cruz realmente. Ahí debería haber estado yo. Y cuando pensamos en los horrores del infierno y de la eterna perdición, allí debería pasar yo toda la eternidad. Un pensamiento realmente escalofriante. Y en tercer lugar, Barabás no era mejor que los demás prisioneros. Todos los que estaban en su celda esperaban la misma suerte. ¿Por qué yo? Porque él y no el de al lado. Otra vez no hay respuesta. ¿Por qué yo y no los de al lado? Yo soy de un pueblo de 700 habitantes, por lo menos lo tenía en aquel entonces cuando nací ahí. Y cuando conocí al Señor, el pueblo tenía 800 habitantes, un pueblo perdido ahí. Por circunstancias que ahora no vienen al cuento, parece, por lo menos según mi conocimiento, era yo la única persona que de este pueblo llegó a conocer a Cristo. ¿Por qué? No lo sé. Porque estás tú aquí en esta mañana, porque eres más inteligente, más espiritual. No. La respuesta no la tenemos. ¿Cómo respondemos a este hecho? Yo no sé lo que habrá hecho Barrabás, pero lo que nos conviene es simplemente ponernos de rodillas y adorar a Dios y darle las gracias por esta gracia que no entendemos, que ha llegado a nuestra vida. Y si en algún momento pues piensas que mira, nadie me quiere o nadie me comprende o yo soy solo en el mundo, estoy solo en el mundo, mira, Dios se ha acordado de ti desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad, y por eso estás aquí, y yo también. Otra razón, que su pura, infinita y inmerecida gracia no hay. En cuarto lugar, Barrabás no hizo nada para ganar su liberación, estaba ahí en su celda. Estando en una pasividad completa, ¿qué va a hacer un preso en una cárcel romano, sentenciado a muerte para salir? Jesucristo lo hizo de su propia voluntad, sencillamente, porque le ama a Barrabás y por ende porque nos ama a todos nosotros. Jesús no tenía ninguna obligación de venir a la tierra. Bueno, yo no sé si Ángel se acuerda, pero había un escritor medieval muy famoso, Anselmo de Canterbury, que enseñó un bestseller en aquel entonces. Tenía un título en latín, Cur Deus Homo, ¿por qué se hizo Dios hombre? Y la respuesta es simplemente, no estaba obligado. No había obligación por parte de Dios para salvar a nadie. Si Él nos hubiese mandado todos al infierno, hubiésemos recibido nuestro merecido. Lo sorprendente es que realmente Dios tenía y sigue teniendo misericordia. Porque nosotros, para ganar nuestra salvación, no podemos hacer nada. Simplemente recibirlo y decir gracias. En quinto lugar, Barrabás ahora está delante de las autoridades como hombre libre. Una cosa extraña, legalmente ya no hay nada en contra de Barrabás, ha sido absuelto libremente. Y así somos ahora nosotros delante de Dios. Esto es el intercambio increíble que nos ha llegado. Nosotros judicialmente delante de Dios no hay cargos contra nosotros, porque otro en nuestro lugar lo pagó. De la misma manera como lo pagó literalmente en el caso de Barrabás y de Jesús, no hay cargos judiciales de parte de un Dios infinitamente justo contra nosotros que somos pecadores, porque alguien pagó el precio. Y esto solamente, posiblemente alguien puede entenderlo que ha estado alguna vez en una situación como la Biblia nos pone varios ejemplos de estar desesperadamente perdido económicamente o judicialmente tal vez. Y viene alguien y nos echa una mano y dice, no te preocupes, yo pagaré eso o yo te sacaré de ahí. En sexto lugar, solamente tenía que hacer una cosa para salir de la cárcel. No le quedaba otra cosa por hacer. Imaginaos que él hubiese dicho cuando los guardias le dicen, bueno, ahora puedes salir, que él hubiese dicho, bueno, ya veremos si esto es verdad, o no me tomes el pelo, o esto me parece ridículo, o déjame en paz. Yo no sé, no estaba presente, pero si yo hubiese sido Barrabás, lo que hubiese hecho es salir de la cárcel, pero pitando, antes de que cambien de opinión. Y me imagino que es precisamente lo que habrá hecho. Incrédulo, eso sí, pero con toda la incredulidad saliendo. Y esto es muy importante. Bueno, yo no sé, me imagino que eso es todo de la iglesia, pero a veces cuando predicáis el evangelio, No hace falta que la gente lo entienda todo lo con pelos y señales, porque yo tampoco lo entiendo todo, y me imagino que vosotros tampoco. A veces tengo la impresión que cada vez entiendo menos, pero por lo menos alguna cosa entiendo, que Jesús murió por mí y por eso estoy libre. Y quiero salir de esa cárcel, quería salir de ahí. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Estoy preso, estoy condenado. Y hay una esperanza, hay una puerta abierta. No hace falta que hagan un examen en teología sistemática para ser salvo. Pero entienden esto. Esto es la esperanza. Y finalmente, número 7, con eso termino. Que era la pregunta abierta. ¿Qué pasó con Barabás? No lo sabemos. La Biblia no le menciona ni con una palabra. Bueno, sé que hay películas de Hollywood sobre el tema, pero nada se sabe de él. Y obviamente ahí está posiblemente esa pregunta abierta para cada uno de nosotros. ¿Cómo respondemos ante este hecho? ¿Y cómo respondemos como creyentes, como los que hemos salido ya de la cárcel? Creo que simplemente alabando y cantando y estando agradecido al Señor por su inmensa, fidelidad y generosidad hacia nosotros. Una de mis canciones favoritas, que todos lo conocéis, habla de esa cruz. Y dice el refrán de la canción, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, la corona de vida Jesús me dará. Esta es nuestra esperanza. Por eso vale la pena vivir y por eso ha valido la pena que Cristo ha muerto por nosotros. Que el Señor os bendiga. Esperando que lleguen las 5 de la tarde, la segunda...